Hola, bienvenidos al segundo podcast de Otro Tipo de Blog. Estuvimos hablando en nuestro primer podcast de la relación entre la tipografía y el cine y poníamos el ejemplo de los títulos de crédito de Woody Allen. En esta ocasión vamos a hablar de Kyle Cooper, que es comparativamente lo opuesto a lo que comentábamos que hacía Woody Allen, esa sencillez, esa sobriedad, esa repetición, ese minimalismo. Pues Kyle Cooper nos va a mostrar todo lo contrario, cómo se hacen unos títulos de crédito animados, que hablan por sí mismos, perfectamente integrados en la película y que representan una innovación dentro de lo que es el lenguaje audiovisual. Algunos de vosotros no reconoceréis a Kyle Cooper de entrada, pero solamente hay que decir que es el creador de los títulos de crédito de Seven para que muchos de vosotros ya sepáis quién es. Podemos situarlo incluso dentro de lo que es la historia del cine. Si buscamos algo de información en internet o en la bibliografía sobre títulos de crédito, nos van a salir solamente dos personas representativas en su trabajo en título de crédito. Una es Saul Bass y la otra es Kyle Cooper, es decir, no hay más. Por eso he pensado que sería interesante que conociéramos la trayectoria de lo que ha hecho este artista gráfico. A nivel de formación, Kyle Cooper estudió diseño gráfico, realizó la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Yale y bueno, fue cuando acabó sus estudios y tenía que realizar la tesis cuando decidió que podría unir las dos cosas que a él más le interesaban, el diseño gráfico y el cine, y realizar una tesis sobre los títulos de crédito. Según cuenta la leyenda, esta idea se le ocurrió cuando estaba viendo El hombre del brazo de oro, que tiene unos títulos de crédito precisamente realizados por Saul Bass, y bueno, dicen que le impactó, que propuso este tema para su tesis a su profesor, y cuentan también, no sabemos si será verdad o no, que su profesor le dijo que no había suficiente material para realizar la tesis sobre los títulos de crédito. La verdad es que no me extrañaría, porque a día de hoy sigue siendo uno de los temas de los que menos información tenemos. Bien, pues una vez que finalizó sus estudios, se incorporó a trabajar en una agencia de publicidad de Nueva York, estuvo allí durante 4 años y realizó los trabajos propios pues, de un diseñador gráfico, de un artista gráfico, todo lo que son sobre todo anuncios, maquetación, ese tipo de trabajo más impreso. En el año 92 decide que se va a Los Ángeles y fue allí cuando estuvo más en contacto con la industria cinematográfica. Comenzó a contactar con otros profesionales que trabajaban como freelance y fueron realizando trabajos así esporádicamente hasta que formaron su propia compañía, Imaginary Force. En esta empresa realizaron trabajos de producción, de realización, creación de videoclips, de cabeceras de televisión, por ejemplo la de Ally McBeal la hicieron ellos, anuncios para empresas importantes, y fue dentro de esta compañía cuando realizó el trabajo más representativo que le dio a conocer dentro de lo que es la realización de títulos de crédito, que fue entrada de Seven. Fue contratado por David Fincher para darle el aspecto a los títulos de Seven que ya conocéis y que si no podéis ver en el blog, y trabajaron conjuntamente, aunque todo fue dirigido por Kyle Cooper. Fueron a realizar tomas, estuvieron haciendo pruebas de iluminación, probaron las tipografías manuscritas, estuvieron probando varias diferentes, también la tipografía de máquina de escribir antigua, y bueno, se intentó sobre todo darle ese aspecto inquietante, misterioso que tiene la película. La música que tienen estos títulos de crédito de Trent Reznor y la eligió Kyle Cooper, y bueno, él comenta en algunas entrevistas que siempre elige la música. Si hay algún problema con el director de la película, que no piensa que esté completamente vinculada con lo que él quería transmitir, pues él sugiere otra, pero digamos que todo el proceso de creación de los títulos de crédito va en consonancia con lo que el director quiere transmitir, con lo que es el resto de la película, con el tratamiento de la imagen que tiene la película, y también con la intención de no restarle importancia, porque bueno, es muy maniático en el sentido de que piensa que no, uno no debe ir al cine y quedar tan deslumbrado por los títulos de crédito que ha visto que pierda interés el principio de la película. Por eso podemos ver trabajos suyos como los títulos del hombre que susurraba a los caballos, que son, como él dice, como un susurro, son títulos de crédito que no deben destacar, que no deben tener la violencia, la presencia que tienen los títulos en Seven. Posteriormente ha realizado otro tipo de trabajos como El amanecer de los muertos vivientes, Sirens, Spider-Man, Spider-Man 2, Gattaca. Sobre todo son muy interesantes también los de La isla del Dr. Moreau, Rai. Y todos estos los ha hecho ya bajo otra productora, otra compañía que tiene el nombre de Prolog Films. Tenéis el link también dentro del post. Os he dejado también los trabajos que comentábamos, también un pequeño montaje con algunos de sus trabajos más representativos, y todo lo que vaya encontrando a continuación lo iré actualizando dentro de este post. Espero que os hayan picado la curiosidad con la trayectoria que os he comentado que tiene Kyle Cooper, que le echéis un vistacito a los vídeos y por supuesto que visitéis su página web y podáis ver todos sus trabajos. Os recuerdo que podéis suscribiros al feed del podcast de Otro Tipo de Blog para escucharlo cada vez que se actualice a través de iTunes. Os animo también a dejar sugerencias sobre lo que queráis escuchar en los comentarios del blog. Pues me despido hasta el próximo podcast. Espero que os haya resultado interesante conocer el trabajo de Kyle Cooper. Os he dejado un montón de vídeos, entrevistas, todo lo que he encontrado en español para que podáis estudiarlo más a fondo y sobre todo que disfrutéis los vídeos. ¡Hasta la próxima!